Bueno, hay una nota de estilo donde nos dice: tengo el agrado de dirigirme a usted en su condición de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con el objeto de presentar el informe que le fuera solicitado a la Administración Federal de Ingresos Públicos, al efecto de que esa comisión cuente con mejores elementos de juicio al considerar el proyecto de ley intitulado Aporte Solidario Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, expediente número 4534 de 2020 del Registro de la Honorable Cámara. Sin otro particular, excepto solicitar de que sirva a excusarme por no poder rendir el citado informe de manera personal, los saludo con mi más atenta consideración. Dice el informe. El informe a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados sobre el alcance del proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia fue elaborado con el objetivo de aportar elementos cuantitativos al debate parlamentario del proyecto de ley de aporte solidario extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Las estimaciones presentadas a continuación fueron realizadas a partir de las especificaciones técnicas previstas en el texto del proyecto y los requerimientos remitidos a este organismo por las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. La Administración Federal de Ingresos Públicos agradece la invitación del diputado Carlos Heller y los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a contribuir al debate parlamentario del proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. El proyecto de ley establece que el aporte solidario y extraordinario alcanzará a aquellas personas humanas y sucesiones indivisas que declaren bienes en el país y en el exterior por un monto igual o superior a 200 millones de pesos al 31 de diciembre de 2019. Con el objetivo de determinar el universo potencial de contribuyentes alcanzados, la Administración Federal de Ingresos Públicos utilizó la información disponible en la base de impuestos sobre los bienes personales. A pesar de los esfuerzos realizados por la Administración Tributaria para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en el marco de la pandemia del COVID-19, las tareas de verificación y control realizadas por este organismo evidencian que no todos los contribuyentes presentaron en tiempo y forma sus declaraciones. Para incluir a aquellos potenciales contribuyentes del aporte solidario y extraordinario que todavía no presentaron sus declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales, el organismo realizó una actualización del patrimonio declarado en años anteriores. De esta forma, es posible estimar que el universo potencial total de personas humanas alcanzadas asciende a 9.298 personas. De ellas, 7.438 contribuyentes que declararon bienes por más de 200 millones de pesos y 1.860 contribuyentes que todavía no presentaron su declaración jurada, pero que al actualizar sus patrimonios informados en años anteriores, es posible estimar que se verían alcanzados. Los datos disponibles al 18 de septiembre del 2020 muestran que 888.631 personas humanas y sucesiones indivisas presentaron este año sus declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales correspondientes al periodo fiscal 2019. Los bienes y activos totales declarados por dichos contribuyentes están valuados en 15,7 billones de pesos, billones con B larga. Las previsiones técnicas del proyecto de ley remitida por las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso de la Nación permiten estimar que 7.438 individuos se verían alcanzados por el aporte solidario y extraordinario equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron su declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales y al 0,02% de la población total de la Argentina. La información disponible evidencia que dicho universo de contribuyentes concentra el 49,2% del total de los bienes declarados por argentinos en el país y en el exterior. Reitero, los 7.438 individuos que presentaron declaración jurada hasta ahora, dice la AFIP, concentran el 49,2% del total de los bienes declarados por argentinos en el país y en el exterior. A este grupo de contribuyentes se incorporaría un conjunto adicional de 1.860 personas que, si bien todavía no realizaron su presentación, la actualización del patrimonio declarado en años anteriores permite estimar que serían alcanzados por el aporte solidario y extraordinario, y de esta forma es posible estimar que el universo potencial total de personas humanas alcanzadas ascendería a 9.298 personas. La recaudación potencial del aporte solidario y extraordinario se estimó a partir de las especificaciones técnicas sobre la estructura del aporte solidario remitidas a la AFIP por las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados. El ejercicio realizado arroja que los 9.298 contribuyentes con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos realizarían un aporte extraordinario por más de 307 mil millones de pesos. De acuerdo a las proyecciones macroeconómicas incluidas en el proyecto de presupuesto 2021, la recaudación potencial representa alrededor de un punto porcentual del PBI. El proyecto de ley establece que los ingresos adicionales por el aporte solidario extraordinario serán destinados en forma A, y viene, voy a obviarlo, son los 5 objetivos que están previstos en el proyecto. Cada una de las personas humanas potencialmente alcanzadas realizará un aporte promedio de 33 millones de pesos. La distribución del aporte solidario y extraordinario prevista para cada uno de los 9.298 contribuyentes que deberían pagarlo no es homogénea. El aporte promedio estimado para los 2.774 contribuyentes alcanzados con patrimonios declarados entre 200 y 300 millones alcanzaría los 6,1 millones, mientras que las 253 personas humanas que declaran bienes por más de 3.000 millones realizarían una contribución promedio de 600 millones. La base de datos de la AFIP sobre los contribuyentes del impuesto sobre los bienes personales permite precisar que 253 personas humanas con bienes declarados en el país y en el exterior por una suma mayor a los 3.000 millones de pesos realizarían el 50% del aporte total. Repito, la base de datos de la AFIP sobre los contribuyentes de impuestos sobre los bienes personales permite precisar que 253 personas humanas con bienes declarados en el país y en el exterior por una suma mayor a los 3.000 millones de pesos, realizarían el 50% del aporte total. De esta forma, la mitad de la recaudación potencial adicional por el aporte solidario y extraordinario, unos 153 mil millones de pesos, serían ingresados por el 2,7% de los contribuyentes alcanzados, que equivalen al 0,03% del total de las personas humanas que presentaron sus declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales correspondientes al periodo fiscal 2019. Cuando se contabilizan a todas las personas humanas que declararon bienes valuados en más de 1.000 millones de pesos, se observa que son 625 individuos, el 7% de los contribuyentes alcanzados y el 0,07 del total de las personas humanas que presentaron su declaración jurada y que aportarían 6 de cada 10 pesos que serán recaudados por el aporte solidario y extraordinario, es decir, los 625 individuos que declaran más de 1.000 millones de pesos y que aportarían el 60% del total de la recaudación presunta. La base de datos del impuesto sobre los bienes personales de 2019 y la actualización de los patrimonios de aquellos contribuyentes que, si bien no presentaron su declaración jurada, se verían alcanzados, permiten estimar la dimensión de los bienes y activos en el exterior. De acuerdo a la información disponible, el 42% del total de los bienes declarados por los 9.298 contribuyentes potencialmente alcanzados por el aporte solidario extraordinario son activos y bienes dolarizados. La mayor parte de dichos bienes, el 92% del total, son activos y bienes declarados en el exterior. Y ahí termina entonces el informe con una tablita que también se las vamos a adjuntar, donde, según las declaraciones juradas presentadas, las 7.438 ya presentadas, y a los parámetros que nuestro proyecto fija, generarían una recaudación de 272.489.488.564 pesos, y las 1.800 personas que aún no presentaron y que se presume estarían alcanzadas, generarían otro aporte por 35.408.400.374 pesos, lo que daría ese total al que hemos hecho referencia, desde luego que es una aproximación, es un cálculo, de que las 9.298 personas estarían generando un aporte potencial de 307.897.888.938 pesos.